Hola, soy el Juglar y te doy la bienvenida a Juglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica y reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es Sin Control, de Fuerza Incontrolable, banda hardcore punk de Capital Federal. Su música se puede encontrar en YouTube y puedes agregarlos en las redes para estar al tanto de sus presentaciones. ¿Cuántos discos se han menospreciado en el momento de su lanzamiento? ¿Y cuántos resistieron el paso del tiempo? ¿Es otra de sus preguntitas restauránticas? Retórica, pero no. ¿Te acordás de algún álbum que haya sido vapuleado en su publicación, pero luego el paso del tiempo le diera el reconocimiento merecido? Se me ocurre el Hot Space de Queen. Fue muy criticado, pero el peor tema de ellos supera con creces a cualquier esperpento actual con autotune y ritmos del Nachío. Tiro gato, mulo, la yuta existe por ustedes, orete. Mulo, mulo, gato, giles, si no saben ni hablar, brutos. Totalmente. Algo parecido ocurrió con Fuera de Sector, de Los Violadores. En su momento fue un poco resistido, pero el tiempo asentó su valor musical. Hoy quiero contarte sobre una banda que ha logrado alcanzar fama y registrar clásicos indiscutidos, pero también saben mutar al formato acústico para trabajar otras facetas. Ah, sí, el otro día vi un acústico en una radio y los tipos tocaban todo igual que en eléctrico. Precisamente. Te invito a tomar una copa de vino, sentarte relajadamente en el sofá y disfrutar de un álbum valiente que supo buscar un nuevo rumbo al meterse con las vacas sagradas. This Left Feels Right, de Bon Jovi. Corría el año 2003 y Bon Jovi estaba en Japón con 3 días libres. Hacía 10 años que no tocaban en un estadio allí. Entonces decidieron hacer un show acústico, algo diferente para los fans. Tocaron algunos covers, entre los que se encontraban Heroes, de David Bowie. Además de unas 30 canciones propias, ¿no? El resultado, un set de más de 3 horas que filmaron con la idea de convertirlo en su único disco acústico en vivo. Pero al escucharlo no quedaron conformes. Por eso decidieron grabar 5 canciones acústicas en Ámsterdam. El resultado tampoco fue el esperado. La gente que quiere realmente escuchar un disco y le dan esto, que es lo mismo que si le vendieran un disco cuadrado. Por eso buscaron a Pat Leonard, quien había producido los Unplugged de Rod Stewart y Bryan Adams. Como el productor tenía influencias muy diferentes de las suyas, los animó a involucrarse en un proyecto más grande e interesante. Eso está bien, has dado tu primer paso hacia un mundo sin límites. Algo que nació como un disco acústico tradicional lo llevó a desmantelar sus propias canciones con el objetivo de reconstruirlas. De esta manera, las redescubrieron y la idea tomó otra dimensión. Se involucraron de lleno en el proyecto, a tal punto que solo les tomó 23 días conseguir las 12 reversiones. Trabajo muy duro, como un esclavo. Lo grabaron en el estudio personal de John, en New Jersey. Y las grabaciones adicionales se hicieron en los estudios Henson de Hollywood. El título original iba a ser En los pasos de Graceland, porque sentían que después de tantos años, conciertos y millones de discos vendidos, se acercaban hacia el mítico lugar. ¿Cuál? Graceland. Fue la mansión de Elvis donde vivió desde los 22 años hasta su muerte. Pero lo descartaron porque sonaba muy pretencioso. La imagen que habían pensado para la portada era un coche cayendo por un acantilado como Thelma y Luis. Querían representar el vértigo que les había generado aquel viaje. Pero esta idea también fue desechada para terminar con la imagen de una valija con calcos de Bon Jovi. ¡Ah, por fin! La aventura que comenzó como un disco acústico terminó convirtiéndose en un álbum ecléctico. Finalmente, This Left Feels Right se lanzó el 4 de noviembre de 2003. Vendió más de 1 millón de copias a nivel mundial. Bon Jovi lo describió como un viaje al pasado. Perfectirijillo. El flamante disco abre con un clásico indiscutido, Wanted Dead or Alive. El título rinde homenaje a la admiración de John por los héroes del viejo oeste y a cómo se identificaba con ellos, que eran odiados y amados a la vez. En una entrevista comentó que la inspiración surgió una mañana temprano, cuando no podía dormir, mientras viajaba en el autobús de gira. El estilo de vida rockero era similar al de los forajidos, ya que eran una joven banda de ladrones que llega al pueblo robando el dinero, las chicas y el alcohol antes del amanecer. No tienen vergüenza, asaltante forajido. Además, en un concierto de 2008 admitió que el tema Turn the Page de Bob Seger influenció su canción. ¿Esa que también grabó Metallica? Esa misma. En la reinterpretación para el álbum buscaron darle un toque influenciado por Led Zeppelin. El tema cambia muchísimo y se oscurece un poco para recordar lejanamente a Kashmir. ¿Lo puede dejar un poquito? Me gusta la vuelta de tuerca que le dieron. Soy Diego Kamikaze y estás escuchando Juglaridades. Otra vaca sagrada, publicada en 1986. Originalmente, cuando estaban grabando el álbum, John no quedó conforme con la grabación e intentó convencer a la banda que la descartara. Zambora insistió en que sería un éxito, así que la regrabaron. Living on a Prayer es conocida por el uso del talk box. ¿Toc, toc? No, talk box. Es una especie de manguera que el guitarrista sopla para emular una suerte de guagua sobre la nota que está tocando. La canción se inspiró en la clase trabajadora estadounidense y los sindicatos durante la era de Reagan. En ella se menciona a John, Tommy y Gina, quienes volverían a ser recordados en la letra de It's My Life. Para este nuevo álbum, Pat Leonard les mostró un demo de su esposa, Olivia Dabo, quien es actriz y cantante. John y Richie quedaron encantados con su interpretación, que le aportó la vulnerabilidad que buscaban. Bon Jovi solía hacer una versión acústica muy climática. Fue en 2001 junto a Richie y los violines para un homenaje a los héroes del 11 de septiembre. Yo la había escuchado como rareza y un día, después de uno de mis recitales, un compañero de facultad me pidió prestada la guitarra para interpretarla en una suerte de fogón improvisado en una de las mesas. Después continuó tocando temas de Bon Jovi para demostrar su habilidad y nos sorprendió a todos. Escucha esta guitarra. Él me decía que quería tocar en mis canciones y técnicamente lo veía con más habilidad que yo en los dedos. Que no es muy difícil, si usted toca como si fuera un delfín con guantes de boxeo. Además, utilizaba algunos acordes que yo nunca había visto. Así que comenzamos a juntarnos para ensayar. Él estaba muy emocionado con la idea de tocar por primera vez en vivo. Entendí lo que sentía, porque yo ya había transitado por esa calle a mediados de los 90. Pero en el primer ensayo me llevé un tremendo chasco. Él no sabía las escalas ni tenía criterio musical. Creía que tocar bien era meter muchas notas en lugar de buscar las melodías adecuadas para cada canción. Había aprendido a tocar con tablaturas y, claro, los temas de Bon Jovi le salían relativamente bien, hasta que quería meter velocidad y ahí era un accidente de notas. Me imagino su felicidad. Sí, además era buen pibe, no quería romperle la ilusión. Me imagino, al verlo tocar usted quería romperle la guitarra en la cabeza. No tanto. Nadie nace sabiendo. Entonces comencé a explicarle el concepto de armonías y escalas, pero me discutía. ¿Cuál era el argumento? Mirá si cuando tocas vas a estar pensando en las escalas. Ah, bueno, tácheme la doble. Y sí, pero comencé a descomponer mis propias canciones para mostrarle que cada riff estaba pensado con la tonalidad que le correspondía. Y así con varios clásicos del rock. Pareció como si la sinapsis funcionara y dijo que lo había entendido. ¿Y qué tal le fue? Bueno, el recital fue malísimo. Todo lo que podía salir mal, salió peor. Yo estaba muy enojado y nervioso con toda la situación, así que tampoco pude sobreponerme a los imprevistos. Bueno, estamos perdidos. Había ensayado muchísimo para esa fecha y tenía todos los detalles tan cuidados que al primer imprevisto se derrumbó mi castillo de naipes. No tuve reacción ni plan B. Y este muchacho estaba en su momento Jimi Hendrix. Levantó el volumen de la guitarra y empezó a hacer solos durante las partes cantadas, entre canción y canción, y alargó los finales como si fueran su presentación. ¿Qué hace, nene? ¿Vos querés morir en este instante? Fue un recital tan malo que estuve varios meses sin querer tocar. A ese muchacho hay que agradecerle. ¿Y cómo fue que volvió a los escenarios? Él me insistía para que tocáramos de nuevo, pero yo estaba negado. Una noche fuimos a ver a un conocido que tocaba con su banda. Para el último tema me invitaron a cantar a dúo y algo se reactivó en mi interior. Este guitarrista, que me había sorprendido y desilusionado al mismo tiempo, me dijo que mi expresión mustia se iluminó tan pronto como pisé el escenario. Insistía en que teníamos que volver a tocar juntos, a ensayar para un nuevo recital. Me prometió que se estudiaría las escalas y respetaría los arreglos. Ese fue el punto de partida para el regreso. A ese muchacho habría que retirarle el saludo y hacerle puente chino. Seguimos luego con Bad Medicine, que comienza con un slide para ir increyendo y le sigue It's My Life. Fue el primer éxito de los 2000 para una banda que venía desde los años 80. Gracias a ello consiguieron una nueva base de fans jóvenes. La canción tiene muchos rasgos clásicos de Bon Jovi, como el uso del talk box que ya mencionamos, y un verso en la segunda estrofa para Tommy y Gina, que nunca se retractaron, en alusión a lo que habíamos comentado en Living on a Prayer. También hace referencia a Frank Sinatra cuando dice: mi corazón es como una autopista abierta, como dijo Frankie, lo hice a mi manera. Cuenta la leyenda que John y Richie tuvieron un desacuerdo sobre esas frases. ¿Por qué? Porque el cantante volvía de filmar una película y... Sinatra hizo 16 películas y estuvo de gira hasta los 80. Ese es mi modelo a seguir. No puedes escribir esa maldita letra. A nadie le importa Frank Sinatra, excepto a ti. ¿Cómo se llama la banda? ¿Mega Zambora? ¿Zambora Sanfrecias? ¿Los Zamboras Sueltos? No, John. Pero tú no puedes ir por la vida con un demonio. Lo ha hecho de nuevo. Y la canción se publicó con la letra tal y como quería el líder de la banda. It's for Tommy and Gina. Hola gente, ¿cómo va? Acá el gato de Fuerza Incontrolable. Estás escuchando Jugularidades. Lay Your Hands on Me es una de las pocas canciones de Bon Jovi compuesta a partir de un riff de guitarra. Su estilo habitual es empezar a escribir desde el título. Nació en el estudio mientras grababan el álbum New Jersey. Cuando la tocaban en vivo durante los años 80 y 90, Richie usaba una guitarra de doble mástil con uno afinado en drop D, con la sexta cuerda más grave, y el otro en afinación estándar. Ah, sí, me acuerdo que explicó eso del... bueno, esa porquería, como se llame, en el Jugularidades de Keep the Faith. ¿Estás escuchando Radio Kamikaze? ¡Ya! Ah, no, perdón. ¿Era Jugularidades que tenía que decir? You Give Love a Bad Name es el primer tema que escuché de Bon Jovi. Es un clasicazo y uno de mis favoritos. El estribillo fue grabado originalmente por Bonnie Tyler bajo el título If You Were a Woman and I Was a Man. ¿Qué quiere decir? Si tú fueras una mujer y yo fuera un hombre. Ah, ya venían de esa época con la boludez de la deconstrucción y la autopercepción para mujeres que orinan de pie y te hacen las paredes de la casa. No nos metamos ahí. Bueno, la letra era diferente y estaba encargada por su productor Jim Steinman. Insatisfecho con su éxito en Estados Unidos y el Reino Unido, que atribuyó la reticencia de su sello discográfico a promocionarla, Desmond Child reescribió la canción con Bon Jovi y Richie Zambora. Es uno de los máximos éxitos de la banda y ha contado con varias reinterpretaciones, entre ellas las de Bananarama, la de Anastasia y la de la cantante polaca Mandarina, quien realizó una versión dance. En This Left Feels Right, este álbum, la despojan al completo. Nos proponen un viaje a los clubes de jazz y blues de los años 30 y 40 donde despliegan todo el talento al servicio de la interpretación. John está increíble con la voz desgarrada y la banda genera uno de los climas más altos de todo el álbum. Oh, Alguna vez me gustaría readaptar algunas de mis canciones con un tratamiento similar. Lo más cerca que estuve fue en una época en la que tocaba el bajo en una banda donde nos permitíamos zapar en la sala y jugar con las versiones. Una noche, en una de las baladas probamos con un ritmo lento y bluesero, pero terminamos acelerándola y quedó más cercana al rockabilly de Crazy Little Thing Called Love de Queen. De todos modos, salió tan linda que la terminamos interpretando en el último recital que hice con ellos. ¡Ay, fue increíble! Mirá lo que llegó, Bed of Roses. No, por favor no, es insoportable. ¡Me quiero ir! ¡Me quiero ir! Tranquilo, tranquilo, que no la vamos a pasar. Estuvo cerca, por poco me caigo al infierno. Pero hay que reconocer que la versión de este disco es bastante diferente y tiene su onda. Quizás le falta un solo emotivo como en el lanzamiento original, pero está linda para musicalizar una cena con la persona amada a la luz de las velas. Paso, no va a contar toda la historia del piano, el hotel y la resaca. Eso ya lo dijo Jugularidades de Keep the Faith. ¿Por qué no pasamos al siguiente, por favor? Bueno, pasamos a Everyday. Fue escrito como una declaración del ánimo de la banda después del atentado del 11 de septiembre de 2001. En una entrevista, John comentó que buscaban algo un poco más agresivo que lo que habían hecho antes. Pero también querían que tuviera un estribillo potente y algo que decir. Richie, el guitarrista, agregaba que el tiempo es lo más preciado que tienes, así que debes intentar vivir cada momento al máximo. ¡Ah, pero qué original! Te juro que nunca lo había escuchado. Mejor que se quede tocando la guitarrita, que de eso sabe muchísimo. No porque haya sido dicho hasta el hartazgo, deja de ser válido. Juglar, contemporáneo. Ese Richie que se venga a la Argentina y vea cuando se cruce con un Kevin o un Brian a ver si no le acorta la esperanza de vida. Y si escucho cumbia me hace pensar a la ranchada de la cárcel de Marco Pano. Lamentable. En Asia, la canción se utilizó para los anuncios televisivos de Mitsubishi entre 2002 y 2003. Mother, mother, tell your children. Saltamos Born to be my baby, que había nacido como una canción acústica, pero el productor los convenció para grabarla con formato hard rockero. Se convirtió en un éxito inmediato. La versión para este disco es muy diferente de la original. I'm laying down my guns. I am broken like an arrow. Y llegamos a otro de los momentos que más me gustan. Keep the Faith. El que comienza con un bajo poderoso. Sí, también ya lo comentamos en el programa correspondiente. El tema fue tan exitoso que otros artistas lo versionaron. Entre ellos, el grupo alemán de Eurodance, Experience. No digo que me haya gustado lo que hicieron, pero al menos es original. En este álbum, la banda se despacha con una versión lenta, más intimista, con la incorporación de un violín que ayuda a generar un hermoso clima. Al guitarrista con el que compartí escenario le gustaba y solía tocarla. Al final no me contó. El pibe le prometió que se pondría las pilas con las escalas y le pidió retomar los ensayos. ¿Cumplió? A medias, porque sí ensayamos religiosamente, pero las escalas brillaban por su ausencia. Yo le mostraba los riffs nota por nota, le explicaba el sentido y él los tocaba bien las dos primeras veces, pero después se empecinaba en meter lo que se le cantaba el oído. ¿Y cómo hizo con el recital? Se acercaba la fecha y yo no sabía cómo decirle que no quería que toque. Después de todo, le tenía aprecio y lo pasábamos bien cuando nos juntábamos. Entonces, faltaban 2 semanas para el show. Ensayamos con normalidad, pero al terminar me pidió disculpas porque lo habían invitado al exterior por un tiempo para visitar a unos familiares. Interiormente salté de alegría porque me quitaba la presión, pero exterioricé una expresión apenada y lo felicité por el viaje, diciéndole que ya habría oportunidad. La cual no existió, ¿verdad? Claramente. Llegamos al tramo final. Por fin se acaba este bodrio. Una power ballad con otro de los grandes éxitos, I'll Be There For You. Si me habré cansado de bajar cierres con este tema. ¿Cuando trabajabas en el baño de Constitución? Oiga, no sea guarango. Además no fue ahí, sino en Retiro. Pero lo de los cierres fue cuando trabajé en una mercería. Como la caja la ponían en un estante muy alto, me tenía que subir a una escalera cuando venía una clienta a comprar. Por eso me la pasaba bajando cierres. Pelotudo. Ay, Dios. Me gusta mucho la frase que dice, estaré allí para ti, te lo juro con estas cuatro palabras. Ay, sonso. A todos les diréis lo mismo. Habla bien, ágrafo de mierda. This Left Feel Right cierra con Always. Originalmente había sido compuesta para la banda sonora de la película Romeo is Bleeding de 1993. Allí Gary Oldman interpretaba a un policía corrupto y ayudante de la mafia. Pero a John no le gustó la proyección de preestreno, entonces decidió no dársela a los productores. Se olvidó de ella y quedó acumulando polvo hasta que un ejecutivo de A&R la encontró y lo convenció para regrabarla. Aquí la dotan de un toque melódico, algo oscura que le queda muy bien. Este fue un álbum controvertido para los fans de Bon Jovi. A pesar de contar con los clásicos, los vapulearon diciendo que no había necesidad de reelaborarlos. Claro, los mismos imbéciles que quieren escuchar el tema mil veces. Esos hijos del coito entre hermanos que van a ver a un amigo y en lugar de apoyar sus canciones le piden por enésima vez una de Sabina o de Bumbury, que la escucharon hasta el hartazgo. ¡Ah, oh, qué montón de idiotas! Sí, te entiendo. En una época me daba por el 24º del contraeje del escroto. ¡Ah! ¡Despacio, franchute! ¡Estoy solo! Pero con los años aprendí que es algo que no puedo cambiar, así que acepté la situación y dejó de afectarme. ¡Ah, pero qué zen! ¿Sabe usted de lo que me dan ganas con el zen? No. Ilustrame, por favor. De centrarles una patada en el upite para que aprendan a disfrutar del arte y no escuchen siempre lo mismo. No me voy a oponer. Después de todo, no hicieron una recopilación con material que ya existía. Trabajaron mucho para readaptar las canciones y que tengan una cohesión. Además, el genial Richie Sambora aprendió a tocar el mandolonchelo. ¿Mandolonchelo? ¿Eso es porque lo toca Marcelo? ¿Y si lo tocara Cacho sería el mandelón a Cacho? No, desnutrido mental. El mandolonchelo vendría a ser a la mandolina lo que el violonchelo es al violín. Y en cuanto a la habilidad con la acústica, en el librito del CD, Richie comenta que cuando recién comenzaba, las noches en las que no podía contratar a su banda, se presentaba solo con la acústica o con un bajista que hacía armonías. Es un formato que le gusta y siente cómodo. El proyecto se complementó con un DVD grabado en el Borgata Hotel and Casino en Atlantic City, New Jersey, los días 14 y 15 de noviembre de 2004. Fue dirigido por Anthony M. Bon Jovi, hermano de John. Este concierto íntimo permitió que los fans se acercaran a estas versiones intimistas. Se habían compuesto dos canciones nuevas, Last Man Standing y Thief of Hearts. Last Man Standing, el último hombre en pie, revelaba la indignación del cantante hacia la situación de la industria musical, pero fue retirada del álbum. Sin embargo, la reelaboraron para darle un tratamiento mucho más agresivo y pesado e incluirla en el álbum de estudio de 2005, Have a Nice Day. This Left Feels Right, el álbum que muchos vapulearon, pero a muchos otros nos encanta. Una apuesta valiente para salir de la zona de confort, en lugar de robar con la enésima recopilación de grandes éxitos como hacen tantos otros. En Japón, el DVD se editó con otro bonus que venía con un set acústico grabado en el Yokohama Arena en enero de 2003. Precisamente nos vamos a ir con la versión de In These Arms Tonight de esa edición. Nos reencontramos en una semana para más... juglaridades. Well, we got a request to play this one the other night, and I've been enjoying doing it ever since. So, if you was in these arms. Thank you. Juglaridades.